República de Guinea Ecuatorial es un país del África Central y al mismo tiempo el más pequeño del continente. Limita con Camerún al norte, Gabón al sur y el Golfo de Guinea al oeste, donde las islas de Santo Tomé y Príncipe se ubican al suroeste. La zona continental de Guinea Ecuatorial y la isla de Bioko fueron colonizadas por los portugueses durante el siglo XV, desarrollando un importante mercado de esclavos. El territorio se entregó a España en 1788, quien lo mantuvo como protectorado de Guinea Española y luego convertido en una provincia española, hasta 1959, año en el que se crea un autogobierno interno, alcanzando la independencia definitiva el 12 de octubre de 1968. El territorio del país, conocido continentalmente como Río Muni, incluye un gran número de islas, entre las que se encuentra la isla de Bioko, donde se ubica la capital, Malabo, llamada antiguamente Santa Isabel. El nombre que adoptó el país tras obtener su independencia se debe a la cercanía con la línea ecuatorial y al estar situado en el Golfo de Guinea. Esta semana dedicamos el programa a relatar la llegada de la radio a Guinea Ecuatorial, único país africano donde el español es el idioma oficial. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Los años 50 serían testigos del nacimiento de la radiodifusión guineana, cuyo origen podemos situarlo en el inicial y fallido intento de instalación en 1947 en la meseta de Musola, en Fernando Po, de una emisora de gran potencia para la época, 200 kilovatios, que estaría entre las tres más grandes del mundo, y con la idea de ampliarla a 400 kilovatios en 1948, ya que el gobierno español tenía la pretensión de que sus emisiones en varios idiomas, fueran captadas con facilidad en toda América, Europa y África. La emisora fue bautizada como Radio Atlántica y fue promocionada por la Compañía de Radiodifusión Intercontinental, instalada en Madrid y presidida por Valentín Ruiz Zenén. A pesar de haber obtenido las oportunas concesiones y permisos gubernamentales el 9 de enero de 1947 y de incluso haber efectuado en agosto de ese año la bendición del inicio de las obras, este proyecto nunca se cristalizó. A finales de los años 40 comienza sus emisiones EAJ 205, Radio Santa Isabel, también conocida como la voz de Fernando Po, que tras la independencia sería rebautizada como Radio Malabo y hoy es sede de los estudios principales de la Radio Nacional. Inicialmente emitía 6 horas diarias en la frecuencia de 7.160 kilociclos en la banda de los 41.79 metros y en 2 de las horas libres ocupaba el espacio una pequeña emisora local, Radio Papaya, que era propiedad de la familia Alcaraz. Al servicio de España y de su caudillo Franco, transmite EAJ 205 Radio Santa Isabel. En diciembre de 1953 se inaugura en Bata EAJ 206, Radio Ecuatorial Bata, llamada La Voz del Río Muni, que emitía en un principio durante 3 horas en la frecuencia de 4.926 kilociclos, en la banda tropical de los 60 metros con 5 kilovatios de potencia. Al servicio del gran pueblo hostilario de la República de Guinea Ecuatorial y de su muy amado y valiente presidente vitalicio, fundador del Estado General, infaltable trabajador al servicio del pueblo de Guinea Ecuatorial, general mayor que ejecutó los ejércitos de la nación, gran maestro de educación, ciencia y cultura, padre de la independencia de la patria guineana, honorable gran camarada su excelencia don Francisco Macías de Mavillojo, esta es Radio Ecuatorial Pata, la voz de Río Muni, enciéndelo en la corte en vehículos con frecuencia en el 900 de kilohercios, dando comienzo a su primer programa de emisiones hoy día 26 de julio de 1973. Sus programas fueron ampliándose paulatinamente a la par que mejoraban sus instalaciones y su equipamiento técnico. En 1976, dentro del marco de un tratado de cooperación con el gobierno de China, se construyó una nueva emisora, que hoy es la Emisora Nacional Continental en la ciudad de Bata. Estas emisoras, que en los últimos meses coloniales fueron dirigidas por africanos formados en la radio y televisión española, como por ejemplo Apolinario Moicha, jugaron un papel muy importante en el periodo previo a la independencia, dado el arraigo y ascendiente de las mismas en la sociedad afroguineana. Es de interés recordar que en Radio Santa Isabel, Francisco Macías, futuro primer presidente, rechazaría absurdamente el 9 de agosto de 1968 la nueva constitución guineana de la cual él era uno de los firmantes. Estas emisoras fueron reinauguradas en julio de 1967, totalmente ampliadas y renovadas en sus aspectos técnicos. En ese año, al ampliarse la red de Radio Nacional, sería beneficiada la región ecuatorial, al instalarse en Santa Isabel una nueva emisora de onda corta de 10 kilovatios de potencia. Banda de 48 metros, frecuencia de 6.250 kHz. Debemos recordar que España había participado activamente en la primera conferencia africana de radiodifusión, celebrada en Ginebra en 1963, donde se aprobó el Plan General de Radiodifusión y Televisión del Continente Africano. España se reservó frecuencias para la radiodifusión desde varias poblaciones africanas: Santa Isabel, Puerto Iradier, Bata, Mongomo, Río Campo, Basula, Ebebijín, Soc, Niefán y Río Benito, y para estaciones de TV en una época, allá por 1963, en la que aún no existían canales televisivos en el continente. Iniciada en la colonia como parte de la cadena de la radiodifusión española, las dos emisoras de radio de la Guinea Española, Radio Santa Isabel y Radio Ecuatorial Bata, funcionaron durante algunos decenios y hasta la independencia del país como instrumentos de la propaganda colonial y como medio de divulgación de la lengua española entre la población indígena. Se dedicó principalmente a programas de variedad, con muy poca información internacional y mucho de propaganda. El territorio colonial obtiene la independencia de España en 1968, y durante los 11 años de la dictadura masista, la situación de la radiodifusión empeoró en los aspectos educacionales y de entretenimiento, quedando su oferta reducida al culto permanente a la persona del presidente de la República, lo cual ocasionó el completo y total desinterés de la población por ese medio de comunicación. Desde el 3 de agosto de 1979, con los cambios políticos, se realizaron esfuerzos progresivos y sostenidos que han ido mejorando este importante medio. Es así que, además de derrochar constantes esfuerzos económicos y personal de la radio, con organización de cursos de formación y reciclaje, paralelamente se ha prestado una atención especial a la mejora del equipo y material de las dos estaciones de Radio Nacional. Varios programas de cooperación han sido ejecutados con países amigos para el intercambio de tecnología. Hoy, las dos emisoras que configuran la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial tienen una programación de unas 12 horas, con un personal técnico capaz de mantenerlas en funcionamiento óptimo y satisfactorio. La Radio Nacional de Guinea Ecuatorial no solo emite los programas normales de diversión, formación, deportivos y otros, sino que en la intención de llegar puntualmente a todas las realidades étnicas del país, consagra emisiones diarias en las principales lenguas nacionales, que son el fang, el bubi, el combe, el anabonés y el vicio. Además, la naturaleza bilingüe del país ha generado una programación parcial en francés para el público francófono de Guinea Ecuatorial y los países vecinos. La Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, emitido en la onda corta desde Malabo en los 6.250 kilociclos y desde Bata en los 5.005 kilociclos, y las instalaciones de su centro emisor acaban de renovarse con material moderno por un programa de cooperación con la República Popular China. Por su parte, la emisora de Malabo, que emite con 10 kilovatios, posiblemente vaya a ser reforzada en breve con un transmisor de 20 kilovatios. You are listening to Radio Africa, broadcasting on 7190 kHz. 21-meter band. We broadcast every day from 6 p.m. until midnight with the finest in gospel programming. At times, you may also hear us on 15190 kHz in the 19-meter band. Sobre mediados de los años 80, se establecieron dos emisoras privadas que en la actualidad ya han desaparecido del aire. La primera de ellas fue Radio África, que presentaba programas religiosos en inglés en la frecuencia de 7.200 kilociclos entre las 17 y las 22 horas, mientras que Radio East Africa, con una programación similar, lo hacía por la frecuencia de 9.585 kilociclos, a partir de las 5 horas, con 100 kilovatios de potencia. Thank you for listening to Radio East Africa. It is important that broadcasters hear from you. It is the letters and emails that encourage them to stay on the air. You can contact the ministries as follows. In care of Radio East Africa, P.O. Box 964, Kibale, Uganda. Or you can email the ministry via info@panambc.com. Please make sure to include the ministry and pastor's name in your correspondence. From the world headquarters of Christ Gospel Churches International in Jeffersonville, Indiana, USA, welcome to another Christ Gospel broadcast. A 15-minute program of unique Bible teaching by Reverend B.R. Hicks, author of more than 50 books and the founder of the Christ Gospel Organization with churches, missions, and orphanages around the world. Una tercera emisora no gubernamental fue Radio África 2000, que formaba parte de un programa de cooperación con el gobierno español. Sus programas eran en idioma español, se emitían en la onda corta por los 9.610 kilociclos y localmente en la FM por los 90.9. En ambos casos con 10 kilovatios de potencia. En la actualidad, Guinea Ecuatorial dispone de tres estaciones de radiodifusión estatales, Radio Malabo, Radio Bata y La Voz de Kiemtem, ubicada en la localidad de Bebejim. Las dos primeras radios transmiten diariamente de 6 a 23 horas, por un total de 16 horas de transmisión diarias cada una en idioma español y lenguas vernaculares. Existe también una emisora privada denominada Radio Azonga, que opera en la frecuencia modulada, y posee dos transmisores, uno en Bata y otro en Malabo, creada por Teodorín, el hijo mayor del presidente Obiang, para la transmisión de la propaganda a favor de su padre y de él mismo, por supuesto. Sus programas son en idioma español y francés y están dedicados a la juventud. A mediados de 1995, en el marco de los acuerdos de cooperación entre los gobiernos de Guinea Ecuatorial y Francia, se instaló en el Pico Basilé una antena repetidora de Radio France Internacional que desde París y vía satélite transmite en la frecuencia modulada durante las 24 horas del día en idioma francés. Actualmente se están instalando dos nuevas emisoras rurales en FM, una en Bongomo y otra en Evinayón. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.